si os habéis enterado de la noticia o... Sí, parece que tiene que morir Peña para que salga el tema de toda la violencia que sufren los menores trans. Como hace unos 2 años, ¿no? Que murió otro chaval también en Cataluña. No creo cómo se llamaba. Sí, no, y además es llamativo, ¿no? Como que también coincide con estas jornadas que se van a celebrar, que... No sé, en un momento ahora como... Muy fuerte, ¿no? Claro, este tipo de jornadas son parte, entre otras actitudes, parte de la base de ese famoso iceberg, ¿no? Como que parece que en la punta está la violencia física, maltratos, asesinatos, suicidios. Y pero bueno, que eso todo se sustenta en una base, ¿no? De transfobia institucionalizada, bueno, como cuando comentamos los casos de violencia policial hacia personas trans, bueno. Uh-huh. Es... Sí. Bueno, pues cambiando de tema, vamos a repasar algunas de las actividades que tenemos ahora en Valencia. Y bueno, por un lado tenemos este jueves día 22, a partir de las 6:30, otro taller sobre colonialismo en la librería United Minds. El de esta semana se titula Orientaladas, a cargo de Zurdalo. Y bueno, solamente recordar que hay que reservar antes, que os pongáis en contacto con ellas y que bueno, que parecen jornadas muy interesantes. Luego, por otro lado, el 1 de marzo, a partir de las 8, en el CSOA Lorta de Benimaclet, es la presentación de la 18ª Muestra del Libro Anarquista en Valencia, que se celebrará en abril, como sabéis. Del 10 al 15 de abril. Muy bien. Y bueno, y contará con la actuación de Heidi Bélica y habrá un cenador vegano. Luego creo que habían también unas jornadas bastante interesantes en Barcelona. Bueno, este fin de semana pues habrá gente de Tofuria en las jornadas que hay en Campalló, en Barcelona, tituladas Una Revuelta Trans, que es el 10º aniversario de la Asamblea del Octubre Trans, intentando cazar nuevas entrevistas para ponerlas en el programa. Y bueno, hay actividades bastante guapas, son el viernes 23 y el sábado 24, tarde viernes, sábado todo el día, con charlas como, bueno, sobre institucionalización, transnormatividad, transwashing, alianzas feministas, nuevas identidades, todo lo que ha variado la cosa en esos últimos 10 años. Transwashing. Transwashing. No había oído, o sea, me acabo de oír ese término por primera vez. Sí que lo había oído, pero bueno, estamos en esta época ya, ha llegado el transwashing. Pues sí. Y bueno, antes de entrar en todo el meollo, vamos a poner una banda que acaba de salir en Bilbao, que se llama Estolda, y que bueno, eso las podéis encontrar en Bandcamp. Y bueno, os dejamos con un tema que la verdad es súper pegadizo y se llama Punky Feminista y nos viene al pelo, como ahora veréis escuchando la letra. Bueno, qué difícil es ser punk y feminista. Pues sí, lo es, damos fe. Y bueno, vamos al tema, Cle. Hoy vamos a hablar de machismo en el punk, que es un tema que ha salido varias veces en este programa. Y vamos a centrarnos en algo que ya hemos ido comentando, que es el tema de las letras, ¿no? Y para intentar entender por qué nos parece una escena que pues sigue siendo hostil tanto para mujeres como para maricas, lesbianas y otro tipo de identidades que se salen un poco de la normatividad de tipos cis heteroblancos. Y bueno, hemos elegido el punk porque evidentemente es un estilo que nos toca bastante de cerca, porque hemos crecido con él. Y a lo largo de este programa, pues la idea es ir revisando algunas letras de bandas que hemos escuchado un montón de veces en nuestra casa, en los centros sociales, en las fiestas, etcétera, pero que consideramos violentas. Bueno, para contrarrestar tanto horror, iremos intercalando temazos como el de Stolda que acabáis de escuchar, bueno, y de otras bandas cuyo discurso nos parece como lo opuesto, para que no os quedéis sin ideas la próxima vez que pinchéis las fiestas del barrio. Y bueno, y que hay importante, y que eso, que hay bandas de punk que son muy chulas y con las que sentimos un montón de afinidad. Vale, ¿por qué punk? Bueno, vamos a partir del hecho de que la mayoría de los estilos musicales tienen una parte que es misógina, maricófoba, lesbófoba, racista, capacitista, etc. Básicamente porque la sociedad es así. Y bueno, pasando desde la ópera, el pop, el rap, el metal, el rock, pues ninguna se salva. No solo el reggaetón, y de eso vamos a hablar ahora un poquito. Porque, bueno, como dice Jordi, nos llama la atención de, pues, el hecho de que en los últimos años, sobre todo desde entornos politizados de izquierdas, feministas, etc., ha habido una campaña bastante salvaje contra ciertos estilos muy concretos, como acabamos de comentar, como es el reggaetón o la cumbia. Estilos que suelen ser latinos o con origen no europeo, por considerarse inherentemente machistas, lo cual nos hace replantearnos y pensar en un trasfondo de clasismo y racismo. Y bueno, pensamos, yo personalmente pienso, claro, que hay canciones machistas, como en toda la música, pero también hay canciones feministas o canciones que pueden tener diferentes lecturas y que también hablan de empoderamiento de ciertos colectivos marginales. Entonces, bueno, igual que ha habido esta crítica como tan cañera y que pensamos que también debe ser cuestionada, pues bueno, seamos un poco más consecuentes y critiquemos los estilos que más de cerca nos tocan, ¿no? Que tienen como componentes también de mogollón de violencia. ¿Queréis comentar algo más del reggaetón? Bien. Vale. Bueno, pues partiendo de esta crítica, pues eso, yo pienso que aquí en cierta manera no se salva a nadie. Pasando por el heavy metal, por ejemplo, con sus portadas típicas, pues, de Manowar, por ejemplo, de tías hipersexualizadas o letras, ¿no?, como la de Please Your Slave. Bueno, incluso... aprovecho para comentar que criticaron enormemente a Judas Priest cuando sacó en el año 80 este álbum, que no me acuerdo cómo se llama, en el que salen todos vestidos ahí de cuero, leather, el cantante es abiertamente gay. Porque se salía, ¿no?, de la norma macha. Sí, sí, como esa estética machuna, ¿no? En plan de que se reivindica mucho desde el metal. Y además, aparte, es una escena en la que nos cuesta muchísimo, o sea, nos cuesta mucho como encontrar otro tipo de referentes, ¿no? Que si no sea el tío super machuno. Además, es que a mí lo que me pasa, o sea, ¿me habéis puesto los cascos? Yo no, no, pero bueno. Ahora sí. Que a mí, con el tema del heavy metal, me hace como mucha gracia, porque estas portadas de Manowar y sobre todo las de Manowar, es que me desde adolescente me llaman la atención, porque para mí es como... me recuerda como el movimiento leather, ¿no? Que se reía de la masculinidad hipermasculinizándose, ¿no? Pues esos tíos súper cachas, no sé qué, como vestidos de policía con el bigote, no sé qué, pero luego... ¿no? Pues eso, unas locazas maravillosas. Y estas portadas me parecían lo mismo. O sea, para mí no eran como referente de... las veía machunas y eso, pero no las veía... las veía tan exageradas que... o sea, bueno, básicamente me parecen portadas como super gays. ¿Sabes? Sí, como que pueden tener grupo, diferentes lecturas. Es verdad, ¿no? Es que sí. Yo veía el grupo así, todos ahí como con pintas ahí de fuertotes, no sé qué, sin camiseta, pero luego también con el pelo súper liso y largo, ah, y sí. ¿No? Los cardados bien hechos, que es como... era un... una cosa... Y yo decía, es que me parece como súper marica, pero bueno, no... Claro, cuando yo iba a conciertos de heavy, yo esto no lo comentaba, ¿no? Pero bueno, era entre asco y morbo a la vez. Sí, no, tampoco. Tal cual. Bueno, luego, pues otras bandas también como súper míticas, como los Beatles, que parecen súper neutras, pues también tienen canciones que son bastante violentas, ¿no? Como por ejemplo la de Run for Your Life, yo no lo sabía. Pero esta letra, pues, va de un chico que amenaza de muerte a su novia si se acuesta con otro. Y da bastante mieduchi. Y luego los Misfits, también muy conocidos, tienen una canción que se llama Elena, donde dicen cosas como: si te corto los brazos y te corto las piernas, me seguirás queriendo. Cortando con el cuchillo, la sangre salpica todo, ella será mi esposa. En plan muy romántica. Aquí no se libra nadie. No se libra ni Cristo. Y luego, bueno, ya vamos a pasar un poquito al Estado español, donde tenemos bandas muy conocidas, algunas de las cuales han sido en cierta manera para nosotras precursoras de estilos más alternativos y menos comerciales, ¿no? Digamos que el rock de los 80s, bueno, Loquillo, Siniestro Total, la banda Trapera del Río, pues han sido bandas, digamos, que han sido un poco como los estilos originales que donde luego nacería la música punk, o música igual menos comercial, o rock más agresivo, etc. Dentro de estos estilos que empiezan a aparecer o hacerse conocidos a principios de los 80, se empieza a utilizar la provocación para lanzar mensajes como aparentemente transgresores. Y bueno, el problema aparece cuando desde este humor políticamente incorrecto se permite todo, incluso la reproducción de discursos de opresión. Y, como no, pues siempre discursos emitidos por tipos cis-heteroblancos. Bueno, pues bajo la excusa del humor y la transgresión pasan cosas como las que vamos a mencionar. Pues aparecen canciones que romantizan la violación, la misoginia y el maltrato, incluso el asesinato de mujeres. Dentro de los casos más conocidos tenemos a Loquillo y Trogloditas, con la canción La Mataré, donde dice: quiero verla bailar entre los muertos, la cintura morena que me volvió loco, llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentre, solo quiero que una vez algo la haga conmover, que no la encuentre jamás o sé que la mataré, por favor solo quiero matar la punta de navaja besándola una vez más. Esa es una de las letras y míticas del rock español. Y bueno, y siguiendo esta línea tenemos a Siniestro Total también. También es muy fuerte, ¿no? El hecho de, madre mía, ahora mismo ha sido el juicio, por ejemplo, de Pablo Hasél por lo peligrosas que son sus letras. Sí. O la insurgencia también, que los acaban de condenar a 2 años. Claro. Y luego oyes esto y es de, madre mía. Sí, sí, ahí no hay censura, no hay problema, ¿no? Nada más, pues un poco escondido, pues eso, para pitar otras, el argumento de la provocación y que era la época, ¿no? Los 80, tal, ahí. Además que no es nada sutil, ¿no? Es no, como... En esa misma época a los Escorbuto les imputaron por la canción de ETA y de Maldito País, ¿eh? O sea, que no es que en esa época no hubiera censura o algo así, o persecución de la peña que cantaba, claro, cosas, claro, ¿no? O sea, que en el mismo año de canciones que vamos a hablar, pues imputaban a peña por letras por terrorismo. Y bueno, pues eso, Siniestro Total también, muy conocidos, que surgieron en 1981. Tienen canciones también bastante polémicas, como la de Hoy voy a asesinarte, que sigue un poco la línea de la que acabamos de hablar, que dice: hoy voy a asesinarte, nena, te quiero pero no aguanto más, no me volverás a engañar, con tu madre, con mi hermano y con mi mamá, en plan, si yo estoy delante me da igual. Bueno, también súper violenta, una violencia súper explícita, ¿no? Hacia la pareja. Con esta banda también ha pasado, pues, como con Loquillo, ¿no? Que realmente, si escucháis un poco algunas canciones de la banda, pues muchas son así como de coña, como graciosillas, ¿no? Pero realmente hay como mucha violencia, ¿no? Dentro de las letras y bueno, está guay también, como señalarlo. Luego también, formada en 1980 en Bilbao, tenemos a Platero y Tú, que tiene una canción también súper súper romántica que se llama La Mate porque era mía. Y que dice cosas como: yo era un chico muy decente, ella era una prostituta, ya no usará la cama, ahora duerme en una tumba. Muy bien. ¡Ay! El amor romántico. ¡Qué maravilla! Espero que se esté cayendo la adolescencia de muchas de nuestras oyentes. Sí, puede que a lo largo del programa también alguna de nosotras diga: hostia, ¿no? Esta canción a mí me parecía como súper bonita, ¿no? Como sobre todo con el tema del amor romántico, ¿no? Muchas bandas que después hablaremos. Claro, no sé en qué medida, o sea... Por ejemplo, cuando era más chiqui, ¿no? Pues que iba a conciertos de a lo mejor de Platero y Tú o estas cosas, ¿no? Uh-huh. No recuerdo cómo. Evidentemente, no tenía esa a lo mejor lectura de género todavía, no me llamaba la atención, pero también es una manera, ¿no? Como que yo bueno, hablo de mí, ¿no? Pero como ir oyendo esas letras, claro, naturalizándolas, claro, las canta un grupo que tú consideras que son gente guay, ¿no? Entonces es como ni te lo planteas y ahí te va, sí, ¿no? Sí, haciendo como el como discursos en la cabeza, que hemos ido interiorizando todas, exacto, ¿no? Al final ahí de... Vale, pues también tenemos a Los Ilegales con la canción Eres una puta. Bueno, que dice el amor apesta, pero no lo bastante, ciega y valiente, la vida te ha estafado, eres una puta, pero no lo bastante. Bueno, y luego pues una serie de insultos así. Luego también tenemos a la banda Trapera del Río, que esta ya nos empieza a tocar un poquillo más de cerca, porque ahí sí que los han señalado como los precursores del punk en el Estado español, que nace a finales de los 70 en Cornellá, y tiene una canción, por ejemplo, bueno, tiene canciones bastante conocidas como la de Ciudad Podrida, que es bastante referente, y luego tiene otras como la canción Misógino, que tiene un estribillo que dice cerda, vete de aquí, cómo se le ha pasado esta la Inquisición contemporánea, otra vez el mismo juego de verte, desnudarte y detestarte, hay un deseo escondido, soy un misógino, cerda, vete de aquí. Entonces, bueno, pues son letras también que collins. Bueno, por fin lo dicen malestar, directamente, ¿no? Soy un misógino. Por lo menos no van de aliados, ¿no? Ni exacto, solo faltaba, madre mía. Y luego Los Ronaldos, no es un estilo que nos toque tanto, pero también ha sido una banda de rock de los 80, que tiene una canción, la verdad, que es bastante heavy, que se llama Sí, sí, y dice: estás haciendo mal en dejarme pasar, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas que sí. Voy a violarte hasta que digas que sí. Pues también mucho tema con el consentimiento, ¿no? En plan, como que sí. Y bueno, con esto acabamos el primer apartado del programa. Y vamos a pasar al siguiente tema, que será un poquillo más actual y canciones más de punk que nos toca más de cerca, como bandas como Escorbuto, etcétera. Pero antes de pasar, pues queremos poner una canción muy chula de una banda que se llama Troika de Madrid, que se llama Etiquetas, que dice: no somos un grupo de chicas, somos un grupo de punk. Y bueno, ahí va. Bueno, ahora vamos con el punk, que bueno, surge en cierta medida del estilo de muchos de los grupos que hemos dicho antes. Ya hemos comentado que grupos como la banda Trapera del Río son precursores. Surge más o menos a la vez en varios lugares del estado: Galicia, Euskal Herria, Cataluña y Madrid. Y vamos a hablar pues de algunos de los abuelos, padres, etcétera, del punk, ¿no? De figuras mitificadas en muchas ocasiones, ¿no? Pues como la Polla Records, que está sonando ahora mismo, que ya criticaban en su día toda la estética del punk con esta canción, como Escorbuto, como Cicatriz, como Rip, como Me Cago en Dios y bueno, muchos grupos similares. Vamos a hablar ahora más de temas machistas y misóginos y después hablaremos de cuestiones homófobas que también tienen las suyas y grandes. Uno de los grupos que empezó con el punk en Madrid, que era TTK, tiene una canción que se llama... joder, ¿cómo se llamaba? Vaya, se me ha ido la chuleta. Pero bueno, es una letra que, bueno, así como... Te quiero, se llama la canción. ¿Se llama Te quiero? Vale. Sí. Te quiero tener siempre aquí, te quiero solo para mí, te quiero y no pienso pagar, te quiero si otros piensan mal, te quiero por mi vanidad, te quiero por tu virginidad, te quiero en toda mi ansiedad, te quiero por placer carnal. Y la canción matiza que es un tipo de 80 años de una tipa de 12. Ajá. Bueno, y habla como ahí, como la canción es como ahí, como infantilizando la voz, es muy sórdida. Vamos, lejos queda el 15 años tiene mi amor. Madre mía. Vamos subiendo el nivel. Vamos subiendo el nivel. Lo que ha dicho. Bueno, La Polla tiene... Bueno, tiene sus canciones también. Y ya el nombre del grupo. Bueno, ahí ya. Bueno, dijeron que se llamaban La Polla porque esto es La Polla, ¿no? En una canción escuché que decían eso, que esto es La Polla, no sé qué. Tienen una canción que, bueno, te encajaría también en la parte de homofobia, pero es también es misógina pura y dura, que se llama Ocho Mariposas, que se ríe de un grupo de lesbianas alemanas que están ahí de mochileras, las llama cachocerdas, es bastante sórdida. Escorbuto tiene una parte, está sonando lo mismo de hecho, tiene una parte muy sórdida, o sea, tiene como cuatro canciones, tiene más, pero bueno, hemos seleccionado estas cuatro canciones súper famosas. A partir de aquí esperamos que estas canciones no se pongan alegremente en centros sociales, cafetas, etcétera, porque ofenden muy mucho. Hay mucho reggaetón muy chulo por ahí también para poner, ¿eh? No todo es pun y pun y bandas de tipos así machirulos. Bueno, claro, eso es cuando yo y con mi compa, con Pati Difusa, pinchamos. Muchas veces, alguna vez si hemos puesto alguna canción de reggaetón, a veces, o sea, miramos también qué canciones poner y cuáles no, porque también reconocemos que hay algunas que son demasiado heavy. Entonces, alguna vez nos han dicho, estáis poniendo este cantante que tiene una canción, que no es la que está sonando ahora, pero la tiene, que habla de... que es como muy horrible, ¿no? Y es como... claro, evidentemente, pero es como cuando vamos a las cafetas y ponen a... ¿no? Y ponen canciones de punk, de estos grupos que habéis dicho, pero no suenan... Claro, no pongo alegremente las canciones que estáis nombrando ahora, por ejemplo, ¿no? Como que entendemos el contexto, pero también hacemos como una especie de criba... ¿no? Pero una criba con todos. O sea, a mí lo que me da rabia es que en las cafetas de punk nadie dice nada. Claro, pero cuando yo pongo otras de otros estilos, sí se dice. Sí se dice. Sí, sí, pero luego vamos todas con los parches de Escorbuto alegremente, con los parches claro. De la polla, haciendo difusión de bandas que tienen letras pues que hablan de violación y de cosas chunguísimas, ¿no? Bueno, Escorbuto. Bueno, y quería hacer un pequeño... Perdón. Cuando he dicho lo del nombre de la polla, tampoco quería caer en... Que sé que hay un debate ahora con el tema de la transmisoginia y genitalizar esto y no... Bueno, pero la polla era un grupo de tipos cis hasta el día de hoy. O sea, iba por ahí. Sí, sí. Bueno, Escorbuto tiene temazos como Con Mujeres, que básicamente la canción dice Con mujeres, con mujeres, con mujeres, joder, joder, joder. Todo el rato sin parar. Tiene temazos como Maldito País, que es una lástima porque es una canción súper guapa, pero hay un momento en el que nos brinda la famosa frase que he visto a Peña darlo todo mientras la gritaba en algunos conciertos de versiones o algo así de Escorbuto, que dice, quisiera enrollarme con una mujer policía para estar jodiéndola todos los días. La canción de Tamara es una apología de una violación, básicamente, no tiene otra más. Y tiene una apología de una violación también en otra canción, en No Quiero Cambiar, que dice, he visto violar y seguro que su marido nunca se lo hizo mejor. Cicatriz también tiene, es un apartado aparte, Cicatriz y Escorbuto. Respirar hondo. Hay que respirar hondo. Tienen una, bueno, Cicatriz son como... Es una misoginia y una homofobia impregnada, ¿no? En todas sus canciones, en toda su pose, en todas sus letras. Siempre sale algo, en casi todas las canciones de La Cicatriz sale algo. En la de Lola, por ejemplo, pues es una objetivización súper sólida de una tipa con mogollón de topicazos sobre la feminidad. Fac Furcia es igual a la que se lleva la palma en este grupo, que habla de, pues como forma de lucha antisistema, de violar y agredir física y sexualmente a las mujeres de los políticos. Wow. En fin. Voy a entrar en vuestras casas destrozando las ventanas para joder a vuestras fucias a mordiscos y a patadas. RIP, que bueno, es uno de los grupazos de la época de Euskal Herria, que hicieron un compartido con Eskorbuto, de hecho, tiene varias canciones que bueno, podrían decirse en el siguiente apartado de homofobia, que hablan pues de sería más bien anofobia, ¿no? Y, y bueno, comentarios sórdidos sobre dar por culo, pero en concreto tiene una canción que se llama Puta, que bueno, podéis imaginar cómo es la letra. Vi una entrevista hace un tiempo al batería de RIP, que todavía está vivo, y contaba que esa canción al final no la metieron en el álbum, en el de No te muevas, que es el único, prácticamente el único que sacaron, porque bueno, así mal, le rayaba y tampoco estaban de acuerdo con la letra, y que él no entiende por qué accedió a grabar esta canción si él es gay. Pero bueno, cosas que pasan a veces, ¿no? De maricas que se quedan en el privilegio masculino y no salen de ahí, ¿no? ¿Es que vas a decir algo, Jordi? No. Estaba horrorizada. Yo cuando leí esa entrevista me quedé, madre mía, me sentí un poco en parte empatizando, ¿no? En plan de ser punky en espacios y marica, o sea, ser punky marica en espacios de punky seteros, que te hace hacer mierda sin quitar responsabilidades, ¿eh? Bueno, está sonando ahora Puta Cerda de Me Cago en Dios, que bueno, otra canción sordida de las que estamos contando ahora mismo. Y esto es en cuanto a los años 80, ¿no? Porque luego, bueno, podemos encontrar de todo, ¿no? En los años 90, después, está por ahí El Último que Cierre. Sí, de hecho, joder, a mí El Último que Cierre, la verdad es que ha sido una banda que hemos escuchado un montón, por lo menos cuando era más jovencita y valiente, sí. Y todo eso, ¿no? Y sí, como por una parte dices, vaya, canciones de amor súper bonitas, ¿no? Luego te pones las gafas violetas y empiezas a ver que hay un montón de toxicidad ahí. Y bueno, aparte del tema del amor romántico, hay una letra que de una canción que se llama Odio a la nueva mayoría, que es en plan odio a los blancos, odio a los negros, os odio a todos, putos humanos, en plan ese rollo. Y al final, cómo no, volvemos a meter a una tipa para pagar nuestra frustración y acaba con una frase que dice me llevaré una puta y me la follaré sobre vuestras tumbas, ¿no? Es como, pues eso, siempre metiendo ahí de forma súper gratuita mujeres y bueno, pues de esta manera, ¿no? Y luego además denigrando el trabajo sexual, ¿no? Porque luego, si se claro. Folla una puta es como lo peor que puede hacer ahí. Claro, claro, total, en plan, sí, un montón de putofobia. Bueno, todas estas canciones, puta cerda, puta, siempre, ¿no? Como que estas bandas tienen un montón de canciones hablando de putas o de lo que ellos entienden como putas, ¿no? En plan, como si fuera algo denigrante, ¿no? Como utilizándolo como un insulto hacia la mujer o hablando del trabajo sexual de una forma muy sórdida, ¿no? En plan, como si ellas estuvieran dispuestas a hacer lo que fuera, como si el consentimiento no contara en este caso, ¿no? Y bueno, volveremos a hablar de machistadas y misoginia en esta escena. Ahora vamos a hablar más de temas de homofobia y antes de pasar a este temón también, os dejamos con Homofobia de Genderlex. Disfrutadla. We'll be right back. Vivo con una idea fiel, dar por culo, ya sabéis quién. Pues espero que sea a mí. Porque... ¿O a mí? De mía. En fin, no había necesidad de decir eso para meterse con España. Hay muchas más formas de hacerlo, pero bueno, eran muy punkis en esa época. He de decir que Rip es uno de mis grupos favoritos, sigue siéndolo a día de hoy. Pero bueno, conviviendo con estas contradicciones. También tienen... joder, ¿cuál es la otra que tenían? Antimilitar, Mili por el culo, les vamos a dar... Pero bueno, cosas... ¡Qué obsesión con el culo, eh! Siniestro Total, que ya lo hemos comentado antes, pues tiene una canción bastante ambigua que se titula ¿Qué tal homosexual? Que no dice nada. En esa línea que tenían Siniestro Total de... No sé, de sus cosas de hacer canciones, que están muy divertidos también, pero bueno. Y tienen una canción, que es un canteo, que se titula Más vale ser punky que maricón de playa. Esta canción... Según me ha contado mis padres, creo que me lo han encontrado. Sonaba en los 40 principales en la época. O sea, la peña de la calle estuvo escuchando Más vale ser punky que maricón de playa en espacios mainstream. Pero bueno, tú tienes una anécdota, ¿no? Con esa canción. Jordi, ¿no? Sí, bueno, en una asamblea de la comisión transfeminista del 15M, pues había un tipo cisetero con esta camiseta y... Y bueno, la gente estaba todo el rato y como levantando la ceja de esto. Y bueno, se le dijo y le dio la vuelta a la camiseta porque estaba ofendiendo a muchas personas. Okay. Además lo hizo de una manera como muy pomposa de que sepáis que voy a hacer esto por vosotras, no sé qué, para que la gente aplaudiera. ¡Qué majo! O sea, ¡qué majo! Ese rollo. Aliado feminista. Pero bueno, sin más. Bueno. Piorrea, un grupo de los de la movida punky en Barcelona en los 80, pues bueno, dedicaba a la policía en 1987 los siguientes versos. Juntos, unidos los dos, pidiendo la papela a medias. Juntos, unidos los dos, pidiendo la documentación. A ver quién es más maricón. Esta típica, es el rescate punk de esta típica historia de que los guardias civiles en pareja son maricas, ¿no? Que se decía siempre. Pues bueno, aquí lo saca pues con la Policía Nacional, supongo. Y la polla, aparte de la de ocho mariposas, también tiene Súbete los pantalones, que sigue con Súbete los pantalones, no te dejes dar. Supongo que les metieron caña porque el CD siguiente metieron una canción que se titula Animal sin nombre, que es una canción a favor de la homosexualidad. Pero bueno, ya la habían cagado, pero bueno, es la primera canción del punk que habla a favor de la homosexualidad en el Estado español, que yo haya encontrado y me imagino que es esa. La habría encontrado, supongo, si hay alguna más. Tengo una historia muy divertida aquí registrada que les pasó a unos militantes de Euskal Herriko Gay Escape Mugimendua, EGAM, que es el movimiento gay, el colectivo gay principal, digamos, de Euskal Herri en esa época. Ahora hay más colectivos, pero bueno, estoy hablando del principio de los 80. Cuentan dos que fueron a una chosna en la Astenagusia de Bilbao de 1983. Era en la caseta de Radio Calaña, que era una radio libre de esa época, y estaba a punto de empezar un concierto de punk. Justo antes de empezar, el cantante del grupo grita: ¡Los maricones, que levanten la mano! Ante lo cual, un tipo que estaba sentado a su lado en el banco y al que no conocían de nada, la levantó y la agitó un rato, en plan, soy marica, supongo. O soy hetero y me hago marica, no sé. Empieza el concierto. Unos punkis que había al lado suyo, al lado de las maricas, comentan entre ellos que la bofia que antes iba de gris ahora va de marrón, pero son los mismos maricones. Y lo ponen ahí en mayúscula en la fuente que es el Gay Ocha, en la publicación de EGAM. Enfatizan la última palabra, vamos. O sea, el grupo no tenía ninguna finalidad. Espera, que todavía no acabó la historia. Ah, vale. Espera, bueno, y mientras dicen lo de maricones, le lanzan una marada, una mirada malintencionada a los gays de la historia. Y entonces empieza el concierto. Y los militantes de Egan, pues, se encuentran que este temazo es el que están cantando. A tomar por culo. No seas come culos. Muy bien. No seas come culos. Le escupa la carne. Escupa la carne. Le escupa el ministro. Le escupa la hostica. Que están aquí mismo. Escúpela a los nais, escúpela a los viejos, escúpela en la tumba, ante jodido muerto, Dios y me escupió. Escúpela a los viejos, escúpela a los gays, escúpela a la tumba, las ha jodido muerto. Según contaban en un fanzine de la época, creo que era la revista del Kodam, el autor del artículo, que era uno de la que luego fue la Radical Gay, contaba que se sentía tan orgulloso de compartir la APO con ministros, alcaldes, policías. Siendo gay, quiero decir que todo muy coherente. ¿Qué grupo era este? Cicatriz. Ah, claro. Ah, sí, sí, sí, había visto. Bueno, esto es como de primero de feminismo, ¿no? Habrá mucha gente que diga, de bueno, estos grupos son de hace tiempo tal, pero yo realmente, no sé, sigo yendo a conciertos así de punk y escuchando comentarios como, maricón, no sé qué, venga, ¿sabes? En plan de, por parte de la banda, quiero decir, ¿no? Como que se les escapa ahí en medio entre canción y canción. Y además que, perdón. Nada, eso, como que, no sé, que esto es de primero de feminismo, por favor, peña, más siendo tíos ciset, no utilicéis en la vida términos como maricón, marica y cosas así como insulto, por favor. Y menos, o sea, me parece como súper violenta la anécdota de, a ver, ¿quién es aquel maricón? Y que tú digas, sí. No, en plan de, ay, ¿no? Como nos tienen en cuenta o no sé qué, y haces, oli, y de repente cantan eso. O sea, en plan de generas una situación violenta con la, ¿no? De la peña marica que pueda estar escuchando la canción. Claro. Y luego tú misma, ¿no? Pues te has señalado, ¿no? A ver, de aquí quién es el gay. Vale, claro. Yo o quien sea levanta la mano y ya todo el concierto sabe que ese sector ahí ¿no? Sí, como que estás en creas un momento de rollo. Vulnerabilidad, ¿no? De alguna manera sí, te expones a la gente. Total, o sea, para la peña que ha levantado la mano es un espacio para mí, vamos, yo lo pienso, o sea, inseguro total. Bueno, los militantes de Egan se fueron de allí un poco espantados y terminan el artículo diciendo: está claro que dentro de lo que la gente llama punkis hay cierta variedad, y generalizando uno puede equivocarse. Mi conclusión es que los que van de duro proletas son súper bordes y opresivos para con las tías y maricones. A la hora de tratarte con ellos, y si no quieres que te desprecien por decir algo, has de desterrar la pluma y virilizarte. Bueno, lo que he dicho antes del lapo, los gays compartimos los gargajos con el alcalde, el ministro y la estupa. No es un buen lugar para nosotros en medio de un gapo con tantos indeseables. Madre mía. Menos mal que se lo tomaron con filosofía, ¿no? Porque era para liarse a botellazos. En fin, bueno. Y si pensábamos que esto fuera algo que solo ocurrió en los años 80, pues no. Esto no es así. Tengo varias canciones más localizadas de los años posteriores. Por ejemplo, un álbum entero de Extremoduro que se titula... A tomar por culo todo el mundo, no, perdón, iros todos a tomar por culo. El álbum de A tomar por culo todo el mundo es de Narco, un grupo de rap metal de Sevilla. Los muertos de Cristo nos dieron el placer de escuchar en nuestros oídos: obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Joder, qué envidia me dan los patronos, pero bueno, se les reserva para ellos. ¿Cómo se llaman estos? Esencia del Apo, que es una banda punky de Vigo. Es una pena porque tiene una canción muy guapa sobre una tipa trans que se titula Martín. Pero luego en el mismo álbum metieron otra canción que se llama Ramiro Ledesma, que es una versión de División 250, un grupo de rock valenciano, que es la misma melodía y en vez de decir Ramiro Ledesma, no me acuerdo qué dice la canción original. Creo que no dice nada. Ramiro Ledesma, Ramiro Ledesma. Bueno, en esta dice Ramiro Ledesma, en tu culo mi esperma. Muy currado. Se desmanaron los sesos. Pero he de decir que de esta época la que se lleva la palma es, bueno, también hay varios... Bueno, hay varias canciones más que tengo por aquí, así comentarios, ¿no?, de alguna canción. La de Imagínatelos cagando de coma, pues habla de mogollón de indeseables, de policías, de fascistas, de militares, y luego habla del chapero chivato del barrio. Es como, vaya, qué es, vale, tenía que ser chapero el chivato del barrio, qué coincidencia. Uh-huh. Bueno, alguna canción más, que algún comentario homófobo, etcétera. Pero la que se lleva a palma de todas las que he visto es Sargento Bolilla, de Escapé, que nos deleita con este verso. Ya lo sé, Sargento Bolilla, que eres muy hombre dentro del cuartel, pero cuando sales se te ven las plumas, te vistes de cuero en los locales gays. Uh-huh. Muy bien. Escape, una banda que tampoco hemos escuchado en la vida, ¿eh? Claro, claro. Ya hay que reconocerlo, sí. Bueno, tienen más. Escape tiene alguna más, ¿no? La de McDonald's, por ejemplo, dice que la gente que va a McDonald's razona de forma anal. Y bueno, la otra canción, Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien unta. Uh-huh. Ahí estamos. No sé por qué esa no la tengo aquí. Escupe a Escape, bueno. Vaya. Escupe a Escape. Pero bueno. En vez de escupar al ministro, escupa a los gays. Pues escupe sí. A Escape también. Y suena bien. Suena mejor. Bueno. Voy a hablar ahora de un tema que fue un poco escabroso a finales de los 90. Estamos ahora escuchándola de fondo. Es Puto, de Molotov. Esta canción es como súper harta. Uh-huh. Y está como súper normalizada, ¿no? De alguna manera, un montón de... Sí, Molotov en general. Sí, pinchan, todavía es, ¿no? Sí, lo oímos un montón. O sea, Molotov está muy normal. O sea, quiero decir, es bastante conocida la banda, pero además es como uno de los temazos que tienen, ¿no? Que más pinchan, lo que más uh-huh. podemos escuchar en radio, en fiestas y tal. Bueno, esta canción recibió boicots muy grandes por parte de EGAM y de SEGA de Asturias y creo que del Front de Llebremengue de Cataluña también, en los conciertos que fueron a hacer entre el 98 y el 99 en el Estado español. De hecho, les boicotearon varios conciertos, tuvieron que pararlos o tuvieron que no poder hacerlos. Les llegaron a meter, le dieron el panfleto a los teloneros en una ocasión, creo que en Iruña, y los teloneros fueron al ¿cómo se llama? Joder, al camerino de Molotov a dejar los panfletos encima del camerino. O sea, el nivel que se llegó fue a ese. Manifestaciones delante. En 2013 Molotov anunció que dejaba de incluir esa canción en su gira. La peña, o sea, no sé si es que no quieren escuchar lo que dice la letra porque es demasiado evidente. No solo es que puto igual es una palabra que en el Estado español no se conoce, significa maricón en México, pero es que la canción tiene mil palabras mal y dice todo el rato marica, maricón, bueno, material maricón, dice directamente. También en el Gay Ocha de EGAM también hay una anécdota en la que cuentan que están en la Semana Grande de Bilbao y están en una chosna y de repente empieza a sonar esta canción y se quedan todos petrificados. Y la peña en plan está que no raciona, que no parece que haga nada. Para prepararme este programa he visto el vídeo de la canción, no lo había visto, y es un alarde de masculinidad, de heterosexismo. Salen todo el rato palabras en plan homófobas sin parar. O sea, sale marica, sale maricón todo el rato, sale como en plan te mato, o sea, hacen como gestos en plan te mato puto maricón o cosas similares. Es un canteo. Yo flipé. Pero bueno, también fue muy fácil, ¿no? En la época ponerte a hacer una campaña contra Molotov, porque bueno, son un grupo de México, que México es un país, que hay más machismo, ¿no? Y esas cosas que hemos escuchado decir alguna vez por parte de punkis, que luego son igual de homófobos, pero bueno, esto parece ser que les venía bien a lo mejor, ¿no? Para quitarse un poco el muerto de encima, ¿no? Hay un texto muy curioso que hicieron el disidente Atlético Cine, que es un vocero de los años 90, vasco, sobre la canción, ¿no? Que no solo responsabiliza a Molotov, sino todo el entorno, ¿no? Que fomenta que haya estas canciones y que estos grupos pues lleguen a ser escuchados y lleguen a ser pues invitados y dando canciones en conciertos con mil grupos más súper disidentes. Bueno, el texto dice así: se puede seguir siendo considerado progre, anticapitalista y hasta revolucionario sin haberse cuestionado ciertos temas que siguen siendo relegados a la esfera de la privacidad, cuando no simplemente ignorados por un amplio espectro del panorama alternativo. Así que una canción como Puto, donde se invita a asesinar a los maricas, u otras letras del grupo mexicano como aquella en la que para injuriar a una exnovia se le desea ser follada y contagiada de sida, esta canción es ¿Por qué no te haces para allá?, del mismo álbum me parece, hayan sonado sin demasiados problemas por emisoras de radio, bares, chosnas, erricos, locales, ocupas y tabernas varias. Es verdaderamente sintomático de la total ausencia de debates profundos o planteamientos claros sobre cuestiones tan políticas y prioritarias como la que más, la insumisión al patriarcado, la libertad sexual, el cuestionamiento de la norma heterosexual. Cuestiones que según parece solo deben ser reconocidas oportunamente y sin creer demasiado en lo que se dice. Este texto, que es de hace 20 años... pues está bastante actual. Ahí lo dejo. Qué guay que antes se dijera y qué triste que sea tan actual, supongo. Vale. Bueno, hemos ido tocando pues temas que hablan de violencia como muy explícita, ¿no? Como es la homofobia, sí. Temas de consentimiento, de violación, de misoginia. Pero bueno, hay otro tipo de violencia también dentro de estos estilos que no se habla. Igual es porque es un poco más soft, porque la recordamos así con cariño, porque tal. Y es como se plantea el tema del amor romántico, ¿no? Dentro de, de estas canciones. Pensamos, la verdad es que tenemos material de sobras, como, ¿no? Como se me está pasando el tiempo rapidísimo y podemos estar aquí hablando, desgraciadamente, podemos estar hablando de un montón de bandas con estos discursos o con estas actitudes, ¿no?, en el escenario. Pero bueno, no queremos acabar sin tocar un poco este tema, aunque sea, ¿no?, de pasada. Y es que, bueno, como que hemos crecido con bandas, pues yo que sé, como Marea, Extremoduro, El Último Que Cierre, Escalariac, Agua Bendita, Los Demarras, Síncope, Mala Reputación, ¿no? Un montón de bandas que tocan el tema del amor de una forma en realidad también súper violenta, ¿no? Como romantizando pues los celos, la posesividad, la exclusividad, siempre como muy culpabilizadoras, ¿no? De la no, como muy desde el despecho de esa novia que te ha dejado, ¿no? Qué mala es, y como pues eso, como súper culpabilizadoras. Y nos parecía interesante como mínimo mencionarlo, ¿no? Hay muchos, podremos estar también poniendo canciones hasta el infinito, pero hay muchas canciones ahí que hemos escuchado, pues como comentaba antes Jordi, ¿no? Cuando éramos más jovencitas, igual sin prestar mucha atención, pero que ahora las volvemos a escuchar y es de, hostia, ¿no? Como hay muchas cosas ahí para revisar también. ¿Queréis comentar algo de estas bandas? No, bueno, el otro día viendo el DVD de Sin Dios, en la entrevista que les hacen, hay un momento que él dice: muchas veces nos preguntan por qué no hacemos ninguna canción sobre el amor. Y pensamos que ya hay un montón de música y un montón de grupos cantándole al amor, que es de ya chiqui, pero, o sea, evidentemente Mójate y habla del amor de otra manera también, ¿no? Podría haber contestado eso. Claro. En plan de, hay mucha gente cantando al amor, sí, y es una mierda, normalmente. Sí, yo recuerdo aquí en Valencia, por ejemplo, hace años, como que escuchaba mucho una banda que se llama Sbatters, uh-huh, y tenía una canción, no sé si os acordáis, que se llama Rumba de Amor, y que es así como muy divertida, que se baila muy, ¿no? En plan así bailonga, tal. Y realmente ahora escuchas la letra y dices, tócatelos, ¿no? En plan como que es un tío cagándose en la ex porque lo ha dejado, y insultándola toda la canción, sin decir exactamente qué es lo malo que ha hecho ella, excepto dejarlo, ¿no? Y bueno, alguna de las frases que utiliza es: ay, carroñeta megua, putrefacta, sac de cucs, recorde que un bon día vaig estar molt boig per tu, venga a dirte, nena, que voy a tu oblidat, bueno, que te chafo un tractor, no sé, ese rollo, ¿no? En plan ahí... Ah, bueno, que em dones agonía, que damunt t'arrojaria, i a més claves les dents, bruta, ja no crec en els teus ulls. Bueno, pues como bastante violenta. Parece también que no la ha olvidado tanto. Parece que no la ha olvidado, que no ha pasado página tanto. Madre mía. Y bueno, estos son los discursos románticos, ¿no? Con los que crecemos también dentro de una escena supuestamente alternativa, que tampoco es que se cuestionen mucho estas cosas. Y bueno, bueno. Pasamos a otro apartado, pero no sin antes escuchar un temazo que hizo Cartón de Vino y que se lo dedicó a sus colegas maricas, que se titula Violencia Bujarra. Así que, vale, después de toda la mierda que hemos escuchado ahora, pues nada, disfrutadla. maricón y cobarde. Por más que tú, yo cuello insultante. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas as en la chaqueta, pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, punky macarrones, basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, por más que tú rompete insultante. Gusta fallar con la polla y con el culo, yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas as en la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Buenas, si estás incorporado ahora, estás escuchando Tofuria, si estás sintonizada en el 104.9 en Radio Malva, o a lo mejor nos estás escuchando en reposición los viernes, en la madrugada del viernes al sábado a las 3 a 4 de la mañana, o los domingos a las 8 de la tarde, o bien en radiomalva.org, o bien estás escuchando nuestro podcast de iVoox. Hoy el tema es machismo y pum, tin, tin, tin, tin. Y nos hemos metido con todo el mundo hasta ahora, y lo que nos queda todavía, no con todo el mundo, hay peña que se libra, pero poca. Comentamos sin micros la canción que acabamos de escuchar de Cardón de Vino, Punkis Maricones, bueno, Violencia Bujarra, le llamaban de las dos formas, que empieza diciendo me gusta ser maricón y cobarde. Estábamos hablando de eso, yo creo que es porque se asocia, ¿no? Todo el tema este de que ser marica es ser más femenino y ser más femenino es ser más cobarde, ¿no? Lo que se dice socialmente, pues se asocia, la palabra marica es asociada a, o sea, si le dicen eres un maricón, muchas veces eres un cobarde, ¿no? Eso no quiere decir que haya que usarse esta palabra para decir cobarde, evidentemente, porque como alguna vez me han argumentado, de hecho antes hemos hablado de Molotov, uno de los argumentos que decían para poder cantar puto y poder decir material el maricón era que en realidad querían decir cobarde. No se referían a los hombres homosexuales. No cuela. No cuela. No. Bueno, ahora vamos a pasar a un temazo, que son punk y agresiones, como no. Donde hay tipos diseteros, hay agresiones. Bueno, realmente vamos a dedicarle ya como el final del programa. También da para otro programa, no solamente como citar las agresiones, sino también el debate que hay alrededor de la gestión de estas dentro de la escena. O la no gestión. O la no gestión, más bien. Y bueno, vamos a comentar así unos poquitos casos por encima. Empezando por Tarzán, la banda Tarzán y su puta madre. Bueno, Tarzán y su puta madre, que luego se llamaron Tarzán porque era un poco un canteo el nombre. Pues bueno, es que también se lo pidieron feministas que dejaran de tener ese nombre. Bueno, estamos escuchando ahora mismo de fondo Las Marías, que es la primera canción del primer álbum de Tarzán, que es una canción feminista. Por eso me refiero a lo de que las feministas tenían una parte presente en la vida de la gente de Tarzán. En 1997, tras 10 años o un poco más incluso tocando, pues en un concierto en el CSO Antracita del barrio de Legazpi en Madrid, fueron a dar un concierto ellos para Lucha Autónoma, y hubo peña que en cierto momento tomó el escenario, arrojó un bote de pintura blanca o amarilla o algo así encima del bajista y o pegamento, no me acuerdo qué era, y leyeron un comunicado en el que contaban que este tipo había perpetrado una agresión. Fue la primera vez que se hizo una denuncia pública de una agresión en la historia de los movimientos sociales, que yo sepa, recuerdo que es 1997 de lo que estoy hablando, y fue a una persona tan pública y tan conocida como era el Marmota, que era el bajista de Tarzán. La peña empezó diciéndole a las tipas que qué había pasado, que se lo estaban inventando, que dijeran más información. Finalmente publicaron un comunicado con el consentimiento de la agredida en el que comentaban lo que había sido una violación o un intento de violación, básicamente. Y lo que hizo el resto del grupo fue mandar a tomar viento al Marmota y buscarse un bajista nuevo, pero no sin antes haber cuestionado ellos y todo el entorno a todas las tipas, como siempre. Pero bueno, muy curioso, ¿no?, que hagan canciones feministas y luego pues pase esto, ¿no? Como pasa también con el grupo Astopituac, ¿no? Que tienen una canción así como feminista que se llama Fiesta de Mujeres, en el que hablan de feminismo. Y bueno, también fueron acusados de una agresión sexual, el cantante, si no recuerdo mal. ¿No? Y no recuerdo porque hace bastante tiempo que sucedió esto. Creo que realmente como que sí afectó a la banda, ¿no? Y se disolvió. Sí, la banda se disolvió. El cantante se fue. El cantante se piró y la banda se disolvió. Es que aparte iban como, o sea, frente a todo el costrismo, ¿no? Y el punk despolitizado, digamos, que había, como que Astopituac se erigían como una banda de anarcopunk politizado, súper coherente, con letras súper guapas, y de repente pues pasó esto y pues se disolvieron y Joaquín, el cantante, pues se piró de Navarra. Luego, bueno, tenemos algunos casos más actuales que tampoco vamos a entrar mucho al trapo porque ya se han comentado en este programa, que es el de Minority of One, que además fue como el año pasado, ha sido súper, súper reciente, y que puedes encontrar toda la información por internet. Y por otro lado, el de Ítaca Band, aquí en el País Valenciano. Bueno, el País Valenciano, son de Cataluña. Bueno, sí. El caso, yo creo que una de las cosas destacables que se comparte como la gestión de estas agresiones es que tanto Minority of One, que creo que son de Sevilla, como Ítaca Band, la reacción de la banda ha sido como una mierda, ¿no? Como cuestionándolas un montón, y no solo cuestionándolas, sino que han reaccionado de forma bastante agresiva con las chavalas agredidas y el entorno. Bueno, a día de hoy se ha quedado un poco en el aire, no sé hasta qué punto les ha afectado como banda. O sea, sí que tiene cierta repercusión en las redes sociales, pero vamos, que yo sepa, siguen haciendo conciertos y te acaban seguro, vamos. Y también, bueno, también lo comentamos en un Tofuria, pero le salpica también a uy, esta banda que yo escuchaba. Charango. Mucho Charango. Claro. Donde hay un vídeo en internet que en un scratch feminista que le hacen a Ítaca Band, ellos se autoproponen básicamente como mediadores entre la banda y las chicas que estaban haciendo el scratch, y bueno, es horrible ese vídeo, ¿no? En plan de vale, comenta tu agresión aquí delante de sí. Miles de personas que están viendo el bueno, miles, pero cientos de personas que están viendo el concierto y comenta tu agresión para saber tu versión, que es como claro, además, como que ese vídeo, ¿no? Como que se ve el público que está ahí a tope con Ítaca Band y como insultándolas a ellas, sí. Como en un momento súper vulnerable el chaval este, bueno, más que una mediación, realmente se está posicionando a favor de la otra banda, ¿no? En plan como invalidándolas a ellas un montón. Y otra cosa también bastante chunga es que Ítaca Band, creo, si no recuerdo mal, denunció. O sea, ha llevado a juicio a las chicas por injurias o movidas, y creo que han tenido que retirar el comunicado, lo cual es como bastante fuerte, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera visibilizar una agresión porque encima te comes todo el marrón. Y bueno. Bueno, la línea que está empezando a llevarse, ¿no? Intentar, no solo a nivel musical, ¿no? Sino en general, intentar aislar a la peña que es agredida y a la que apoya a la persona agredida para que los agresores se salgan de rositas. Uh-huh. Bueno, en un plano más punky costra, digamos, pues tenemos un par de casos de agresiones de los últimos años. El primero es más a nivel de Madrid, el otro fue más conocido. Estoy hablando de El Vaca, que es el cantante de Spansluz, que es un grupo legendario de punk de finales de los 90 por ahí, aunque el tipo sigue llevando el nombre de la banda, aunque solo queda él. Han salido varios casos de agresiones por parte de este tipo. En concreto, ahora tengo delante un comunicado que está publicado en Cosa en la Red, firmado, o sea, fechado en febrero de 2012, en el que, bueno, cuentan agresiones que este tipo ha hecho. Y en general este tipo pues goza de bastante rango en Madrid y la peña en general pasa del tema y no ha habido ninguna gestión, salvo situaciones puntuales como esta en la que se hace una presión concreta y el tipo tiene que agachar la cabeza con un tiempo, pero bueno, que luego vuelve y así una y otra vez. Y el caso que ha trascendido a niveles, vamos, estatales y más allá, diría yo, es el de Penetración Sorpresa. Ya he dicho el nombre. Bueno, ha habido más grupos como Penetración Sorpresa del rollito, ¿no? Que decían pues canciones similares, ¿no? Con este tipo de humor tan asqueroso. Pero bueno, en este caso concreto, una coyuntura fruto de una movida que pasó en Granada conllevó que un grupo de feministas dijera: estas letras son intolerables, y dieron un comunicado público que rularan por el resto de grupos feministas del Estado, y esto generó una campaña de boicot contra la Penetración Sorpresa. Tienen canciones como... Que hace poco han tocado para aquí cerca. Ah, muy bien. bueno, ya, yo qué sé. Bueno, tienen canciones como La puta de tu hermana o Zorra cadáver, que bueno, es misoginia y machismo a nivel ultra. Ha pasado por alto una canción que tienen que se llama Ambigüedad sexual, que es súper homófoba, que habla de la homosexualidad como si fuera solamente sexo anal desenfrenado. Y que, bueno, hay un momento en el que habla que estás delante del espejo vestido de Hitler, ¿no? Que es como esa asociación que se hace de la homosexualidad con el nazismo. No sé si tiene que ver, no sé, con estos discursos como en la posguerra, ¿no? De las SA de Schrem o de que en realidad todos los nazis eran unos reprimidos y esas cosas también de casposas. Pero bueno, la verdad es que este grupo también interpela, ¿no? Nos interpela a las maricas también. Tampoco hemos hecho mucho. De hecho, la mayor parte, ni siquiera sé, seguro que tú te acabas de enterar, ¿verdad, Jordi? Además es que sí. Bueno, además de decir que no estaba en la preparación del programa y me está viniendo todo así de sopetón, como pobre. Y además que se excusaba mucho en que un componente del grupo era bisexual. Que es como, hola, me da igual. Es como el amigo gay, versión sí. punky grupo. Y es de con más razón, te lo digo, ¿no? Bueno, la verdad es que o sea, de repente salió el comunicado y Mogollón de Peña empezó a yo esto lo viviendo en Madrid. Empezó a desligarse, ¿no? De percepción de prensa diciendo que eran lo peor, no sé qué. Pero, joder, durante los dos años antes que estuvieron se les llamó a mogollón de centros sociales ocupados a tocar, incluido alguno que yo mismo gestionaba porque ni siquiera escuchábamos las letras. Se les llamó a tocar en las jornadas tramaribollo de que se hacen ahí anualmente en Madrid, desde 2010, igual os suenan. Y tocaron allí, travestidos, o sea, pero con las mismas letras, o sea que... Como que vale, sí, de repente sale el tema y guau, todo el mundo ahí somos antimachistas, pero en general la peña sudó bastante. Luego, un montón de grupos se les han apoyado, ¿no? Como Pum Panzer o Click Stories, Cara a la Cacatúa, Acabadas, de Granada también, y tienen una canción un poco sordida sobre el tema trans, dicho sea de paso. Bueno, no es que les hayan apoyado, sino que estaban en desacuerdo con que se les hiciera este veto. Mientras los de... Percepción Sorpresa lo que decían era que gracias por darles toda la publicidad y se reían y decían que eran queers. Claro, la reacción ha sido un poco como farsa, ¿no? En plan de... Que es decir, hostia, si... No sé, en plan de si te visibilizan como que hay alguna letra que es un poco de mierda o que está como ejerciendo presión sobre otra peña. O sea, como para mí la peor reacción que puede hacerse es mofarse, ¿no? O ponerse a la defensiva o contraatacar. Y es un poco la actitud que ha cogido, ¿no? Como... Lo que ha dicho Piro, en plan de, Ale, no estáis haciendo propaganda, ¿no? Plan, y subir cosas en las redes en plan mofándose de las feministas o... Sí, ¿no? En los foros yo veía cosas como que la gente decía, joder, a mí me molesta un montón esta canción y la gente contestaba en plan de, jodidas feminazis, no sé qué, no sé cuántos, claro, sí, y sí, el sí. Grupo diciendo, nosotros somos feministas, realmente lo que estamos haciendo es provocar todo lo que habéis dicho de la provocación y toda esa basura. Y es de, ya, pero tampoco estás diciendo a la peña que está contestando en tu foro, callad la boca, no digáis eso porque estamos en contra de ese término, o sea, que realmente sí, lo están ahí azuzando. O sea, es que creo que es fácil, no sé, hacerlo mínimamente bien. Es como, por ejemplo, aquí en Valencia, los chicos del maíz. O sea, ahora se la van, ahora yo qué sé, de un día para otro, de repente son muy feministas, también hay a favor del rollo queer, no sé qué, no sé cuántos, y es como, vale, sacas una canción que a mí me parece horrible, pero bueno, como diciendo, ves, ahora somos así, ¿no? La canción esta que encima se llama Putas y Maricones, que es de no tenéis derecho a hacer no una canción derecho, con ese título, también, ya es el título. De que no sois vosotros, ¿no? Para utilizar... Pero, por ejemplo, no haces una negación, o sea, no te responsabilizas de lo que has hecho antes, no dices, vale, a partir de ahora las canciones que nos habéis criticado, como por ejemplo Gente VIP, que son, o sea, este tipo de canciones como... súper cutres, ¿vale? Y súper opresivas. No dices, vale, nuestros conciertos no van a sonar porque es verdad que hemos estado reflexionando y tal, ¿no? O sea, tú haces una canción como haciendo un guiño para que las feministas se callen, que luego no lo hicieron, evidentemente, pero sigues con tu rollo, ¿no? Entonces en esa canción acabas diciendo somos las transmariboyeras y que provocas pues que un montón de peña transmariboyo diga no sois transmariboyos, callaos la boca. No, es que yo creo que es de, vale, ¿quieres hacerlo guay? Pues reconoce lo que has hecho, deja de hacerlo. Responsabilízate. Exacto. ¿No? Claro. Uy, a mí me ponía los nervios. Bueno. Sí. Bueno. Sí. Bueno, simplemente que, volviendo al tema de ese penetración sorpresa, ¿no? Como que también se ha utilizado el tema del humor, que es lo que hemos comentado antes, y también como que es un discurso que se escuda mucho en el tema de la censura, ¿no? Como decir, en el punk vale todo y quien censure es un opresor, y es de, no, perdona, tú estás reproduciendo discursos de opresión que vienen de ese poder, porque para mí el término feminazi, me parece la misma mierda que me lo digas tú, que me lo diga un nazi, y debe ser erradicado de la escena, ¿sabes? Es una mierda y estáis ejerciendo violencia y estáis provocando que un montón de tipas nos sentamos como con mogollón de malestar, tanto tipas como otras identidades. Bueno, que también se escuda en el rollo de que el punk es provocación, ¿no? Y que eso lo hacen por provocar, pero que en realidad no son, no piensan o no tratan a las tías o no son machistas, etcétera. Pero bueno, eso es un argumento de mierda. Y además como desde una postura súper victimista, ¿no? En plan de pobrecitos que nos censuráis, no sé qué. Hace poco, hablando con unos colegas, me llevé el resumen de que el humor se hace hacia adentro y hacia arriba. Y el resto es mierda. Y punto. Y no se hable más. Y luego la movida, si un grupo de tías canta vamos a coger a todos los tíos y los vamos a destrozar. A todos los tíos. Claro, eso cambrista, el rollo scum, no sé qué, no sé cuántos. Incluso justificando políticamente. En plan... un notalmen en toda regla, ¿no? Eso es muy exagerado. Y es como, ay, ¿por qué? Si estamos provocando, es ironía, no lo decimos de verdad. O sea. Bueno, también dentro de la línea de penetración sorpresa, bueno, hay una banda que no es ni de lejos tan conocida, pero son de aquí de Valencia. Y también queríamos comentar, porque hace poquito Fusactiva sacó un comunicado visibilizando algunas de las letras que tiene esta banda. Y bueno, la banda se llama Delicias de China. Y queremos aprovechar pues eso para decir que bueno, las letras que hemos estado leyendo nos parecen también como súper violentas, que se escudan un montón en el tema del humor también, del mongo punk o punk subnormal, que cuidado con el término, pero es el mismo que utiliza Penetración Sorpresa y un montón de bandas que se escudan bajo este término. Y, jolín, pues hablan de movidas como violación, pedofilia, ¿no? Se mofan de un montón de cosas que evidentemente no los atraviesan a ellos. Y mira, tengo las letras aquí, pero creo que no me apetece leerlas porque ya hemos como visto un montón de mierdas. Además, su puesta en escena... Bueno, yo no los he visto. Claro, ¿no? El comunicado lo que cuenta también es que cuando hacen conciertos, o por lo menos habla de un concierto en concreto, en el que estos chavales salieron como vestidos, bueno, con algún tipo... con un disfraz como de chinos y como riéndose, o sea, como ejerciendo un montón de presión racista también, ¿no? Y como imitando una forma de hablar de asiática, como con deje asiático o lo que sea, y como mofándose un montón, ¿no? Y contando chistes también racistas, homófobos, putófobos, misóginos y de todo, ¿no? Y es como, pues no todo vale. Nos parece mierda y eso no es punk. Y nos parece la misma mierda que lo hagáis vosotros que lo haga un grupo de derechas. Nos parece opresión igual. Y nos queremos en nuestra escena, es como... Y bueno, como hemos comentado, hay muchas formas de tomarse estas críticas y una es revisarse y hacerse responsable. Claro que se puede hacer humor, pero no desde la opresión, ¿no? Pues eso. Bueno, parece que hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido intenso. Sí. Esperemos que de aquí salga un decálogo de canciones que no poner, lo reitero. Si no, pues tendrás un comando de feminazis y queernazis en la barra de tu centro social liándola. Exacto. O saldrás en tu furia. Ya sabes. O saldrás en tu furia. Poniéndote de vuelta y media. Ay, malditas feminazis. Pues bueno. Y bueno, vamos a acabar con un tema de reggaetón. Hablando un poco de todo esto. De un grupo que se llama La Ley de Barrio. Porque bueno, también hay, no sé, frente a toda la mierda que hay, siempre se dice lo de que el reggaetón es súper machista, pues mira, aquí tenemos reggaetón que no lo es. Así que ala, os lo coméis con patatas. Lo coméis. Pues sale. Adiós. Chao. En la Biblia lo dice, doctora. Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también. Doctora, yo la... Como tú hiciste. Yo la estaba ayudando, doctora. ¿El demonio de qué? Desde la vaina. Para toda mi gente. Soy transfeminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. ¡Hola, Ivita! Oye,